El episodio de Conil de la Frontera en Cádiz se constituye uno de los encuentros ovni más desconcertantes de la historia de la ufología en nuestro país. Al fin y al cabo, los testigos que presenciaron los hechos aquel 29 de septiembre de 1989 aseguran que los dos humanoides, de 2 metros de altura cada uno, cambiaron su aspecto, es decir, mutaron. Como recordarán, según los testigos, los dos extraños seres se acercaron como levitando sobre las aguas del mar, construyeron con la arena mojada algo parecido a una trinchera en forma de U y durante unos minutos desaparecieron de la vista de los testigos. Cuando salieron de allí lo hicieron transformados en una pareja absolutamente normal, de aspecto nórdico y que, como si nada hubiera ocurrido, se adentraron por las calles de este pueblo costero de Andalucía. Bien podría pensarse que el relato de los 5 observadores dispone de todos los elementos propios de una fantasía. Sin embargo, no solo jamás cometieron una contradicción en su testimonio, sino que además nunca buscaron publicidad de ningún tipo. Y es más, según descubrió JJ Benítez, más vecinos de Conil observaron aquella pareja de misteriosos turistas nórdicos. Lo más extraño resultaba que la pareja de supuestos mutantes se había registrado en un hotel de Conil. El citado investigador navarro accedió a las actas de entrada del hotel y se hizo con los nombres con los cuales se inscribieron los mutantes. Eran 2 alemanes, o quizá no, porque según descubrió JJ Benítez, las identidades que aparecían en las entradas de dicho hotel pertenecían a una pareja de ciudadanos alemanes que ese día estaban en su país de origen. Cuando menos resultaba sospechoso, alguien estaba utilizando en Conil en aquellas fechas identidades de 2 ciudadanos alemanes. 2 ciudadanos que, sin embargo, no estaban allí. Alguien les estaba usurpando la personalidad, pero lo más curioso es que ese alguien era precisamente la pareja de extraños mutantes que habían surgido en la playa de los Bateles tras el encuentro ovni que relatábamos en nuestra anterior entrega. Lógicamente, y a tenor de los hechos, algunos estudiosos se cuestionaron si seres de otros mundos están infiltrados entre nosotros. Unos días después de aquel primer encuentro se produjo un segundo. En esta ocasión, entre los testigos se encontraba un investigador ovni. Fue este, sin duda, el más destacado de los avistamientos que se produjo en España por aquellas fechas, durante las cuales el fenómeno volvió a resucitar. Como venimos señalando en los últimos capítulos, la mayor incidencia de avistamientos en aquellas fechas se dio en Bélgica. Sin embargo, en toda Europa se dejaron notar los ecos de aquella oleada. Sin ir más lejos, el 5 de noviembre de 1990 se produjo un nuevo y multitudinario avistamiento. Esa noche, un gran ovni pudo ser observado no solo desde Bélgica, sino también desde Francia, Inglaterra, Italia, Alemania y el resto de Europa. Se lo contamos en nuestro siguiente capítulo.